¿Qué? ¿Dónde está? Escúchame, ¿tú te puedes acercar por el mismo sitio un momentito? En el mismo sitio que hago, venga, pues tráeme tres caras, ¿vale? Y no apague el móvil. Venga, nos vemos. Ante todo, sí, señor. Y tengo el don de la palabra. Soy un mago en el amor, sin varita y sin sombrero, paso de la bracalabra. Soy el señor de la noche, el lazarillo de un beso. A los que son de pico y pala, yo recomiendo pico y queso. Trasnochador sin un apego, me gusta y el juego y el vino. De la verdad soy embustero y en los bares el más cansino. Ni contigo ni sin ti, qué mala suerte la mía. Que te creas que soy verdad, cuando estoy delante tuya y a tu espalda soy mentira. Ni contigo ni sin ti, ¿quién me resuelve mi dilema? Hago de lo blanco negro, soy veneno con remedio, entro salgo cuando quiera. Soy un actor sin un premio, no tengo Oscar ni Goya. Si estoy a tu lado soy muy serio, y otras veces soy lo que rima con Goya. No me hables por las mañanas, que no están las calles puestas. Mientras que tú te levantas, yo soy el guapo que se acuesta. Ante todo sí, señor, no vengo del lejano oriente. Me pisen mi terreno, pues no vieron a un camello enseñar uña y diente. Ante todo soy señor, aunque pa' mucho y un fantoche. Tengo la suerte de estar fijo, trabajando pa' correo, siempre en el turno de noche. Quito. A veces soy pena, a veces frío, a veces calor, a veces whisky, a veces soy ron. A veces soy quien levanta la fiesta, soy quien decide a ver quién se acuerda. Los amaneceres me sientan fatal, no quiero luces, quiero oscuridad. Mi libertad tiene un precio, señor, soy el eterno parado. Sé que si juego con la mierda, mi final será pringao. Soy el no grato pa' mucho, que mi amistad lo recomienda. Mientras que todos estos señores son los primeros que me llaman pa' su fiesta. Si yo señalo mi agenda, qué delitos caería. Desde el humilde barrendero hasta su ilustre señoría. Pero el peor es el mierda, que trae la porquería. Mientras que ellos recomiendan a sus hijos llevar una buena vida, que no te lo crees ni tú. Vamos, vamos, vamos, vamos. Que no soy Santa Claus, si me encuentras en tu casa porque he entrado por la puerta. No, no hay chimenea. ¿Alguien me ha tenido que abrir?